y con los ritmos electro-funk que le molan un montón a mi compañero Agus, damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, Zap and Roger, sonando ese More Bounce to the Ounce, que es uno de los temas que aparece en la banda sonora de la película, por decirlo de alguna forma, Pixels, y que además es una de las pocas notas destacables de esa película. Pero de eso hablaremos más adelante. Empezamos una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, programa número 642. Y después de escuchar esta voz cavernosa que es la de Javi, pues paso a presentar al resto de mis contertulios de esta tarde, que están implementados en un más uno esta tarde, así de forma sorprendente. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes, Juan Carlos Gallardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, pues me gusta tener el estudio tan lleno. La verdad es que hoy debería, no sé si decirlo así, debería ser el último programa antes de la pausa veraniega, pero de eso también hablaremos luego, porque quizás no sea ni el último programa antes de la pausa, ni el último programa de nada, porque es un programa más. Pero bueno, hoy tenemos alguna película de las que se nos quedó en el tintero como Pixels la semana pasada, más que nada porque todavía no la habíamos visto. Tenemos algún estreno, tenemos cositas de la televisión, tenemos algún evento. Vamos cargaditos independientemente de que se esté acabando julio, aunque no sé qué va a acabar antes, si julio o el líquido de nuestros cuerpos. Pero bueno, señores, ahí le vamos dando, ¿no? Mientras nos dure el líquido, seguimos hablando. El estudio 1 de Contrabanda tiene una capacidad que es muy parecido al efecto Life Force. ¿Os acordáis de la película Life Force? Fuerza vital. Sí. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. La tira pechugona. La urna, qué buena estaba. La urna calorífica te va sacando la fuerza vital hasta que deja unos cadáveres resecos. Hasta que te quedas hecho una momia. Sí, alguien encontrará algún día y dirá, hostia, eran los de Sin Audiencia que se han quedado ahí. Yo me dejaba momificar, por la... Por aquella. Bueno. Madre mía. Tú es que te dejarías hacer tantas cosas por tantas señoras del espacio que vamos, en fin, no vamos a ahondar en ese tema. Pues vamos a empezar con el libro de visitas. Además, sabéis que siempre que escribe alguien nuevo lo saludamos desde aquí. Y bueno, pues Agus tuvo la culpa de que nos conociera un nuevo oyente. En el libro se ha dado a conocer como Circe Dumas. Y dice, hola a todos, hace unos días me encontré por casualidad a uno de estos tres estupendos chicos que hacen este programa. Después de una charla súper concentrada, me recomendó que os escuchara. Felicidades, pienso seguiros todo lo que pueda y opinar y sugerir. Y sobre True Detective, estoy por el tercero y la verdad creo que promete. Se va cocinando poco a poco y olvidémonos de la primera. O sea, él dice que hay que empezar a verla con unos ojos diferentes. Nuevas imágenes contundentes, nuevos símbolos que me parece que pueden sorprendernos. Solo un tópico que me resulta demasiado recurrente... Esto es un pequeño spoiler, entonces no lo voy a leer. Bueno, no lo y leas. Dice que bueno, que no hay que perder de vista nada. Luego, por otro lado, Hijon Tichi pues nos saludó después de que hiciéramos la review de ese I Am a Ghost. Dice que se rió mucho. Y como máximo responsable de ese visionado, nos debe una explicación, que bueno, tampoco hacía falta, pero dice que él vio la película en un festival en pantalla grande y salió bastante satisfecho con la proyección. Supongo que verla en ese entorno cambia las cosas, pero reconozco que hay que tener el día para verla porque al principio se puede hacer, se puede llegar a ser insoportablemente lento. Pero ya digo que a mí me convenció, ¿qué le vamos a hacer? De hecho, la sorteé con la mejor de las intenciones, lástima que no cuajara. Y no, no soy pariente de H.P. Mendoza. Aún así, gracias por verla y comentarla y me voy a preparar unos huevos fritos. Bueno. En fin, lo mejor de esta película es que te recuerdan que los huevos fritos están muy ricos y que te los puedes comer hasta incluso en verano. Yo disiento, lo mejor de esta película, lo mejor de esta película es que finaliza, que acaba, que tiene un final. Vale, vale. A partir de ahí, bueno, ha empezado pues Polaco haciendo una propuesta que habló en su día con Agus y en fin, no tiene por qué ser ni para el 15º aniversario de Sin Audiencia ni para el programa 666, simplemente se comenta de poder hacer una quedada de Sin Audienceros, pues más adelante, cuando sea, grabar un programa y luego pues cena, copas y lo que surja. Ay, ay, ay. Que el polaco iremos avanzando. El polaco lo que quiere es correrse una juerga en Barna. El puto. Pues también. En fin. Y encantados que estaremos si se organiza alguna cosilla, ¿eh? Yo estoy por poner un Doodle. ¿Sabe? Bueno, es una aplicación web que cada uno pone los fines de semana que le irían bien. Y entonces es la manera de cuadrar el fin de semana donde más integrantes puedan... Y los que no saben cómo van a tener los fines de semana dentro de tantos meses, ¿qué haces? Eso. Pero es que hoy en día nadie sabe cómo va a tener el fin de semana. Yo al menos no lo voy a saber. Por eso. O sea, al final yo creo que lo mejor que se puede hacer es intentar... Pues eso, los que tengan una vida más o menos estable, pues poner qué días puede salir más a cuenta, y cuando se haya juntado un grupo de gente, pues se hace. Bueno. Ya, como es, en todo caso va a ser para principios de 2016 y además después de fiestas, porque fiestas sabemos que son fechas complicadas para la mayoría de la gente, pues ya cuadraremos, no pasa nada. Igualmente recordar a la gente que en 3 meses... es el Festival de Sitges y que sería una oportunidad chula para coincidir algunos. Pero eso lo hemos hecho cada año, que algún sinodencero ha acudido por Sitges y hemos coincidido, nos hemos hecho coincidir, eso ya sabe la gente que no hay ningún problema. Y que la gente, aquí voy a soltar un mini spoiler, pero que la gente sepa que este año en Sitges puede ser que suceda algo especial. Puede ser. Puede ser porque está más en el aire que el calor este que nos ha chicharrado. Oye, por cierto, y si me pones esta canción de Electrofunk, que este año tendréis un zombie haciendo waves. Ahí rollo. Ya, pero entonces te habrá que poner una webcam para que te vean haciendo los waves. No, hacemos un vídeo de estos de 5 segunditos y lo ponemos en Instagram. Un Vime de estos, un Vime. No, te hacemos un GIF. Te hacemos un GIF animado a ti moviéndote con un 3 o 4 fotogramas. Descolocándome las caderas. Claro. Bueno, yo aprovechando los saludos del libro, también quería aprovechar para saludar a Sikor, que es un oyente nuestro de aquí, de Barna, de ese tipo de oyentes que escuchan sin audiencia mientras curran, que es una de los oyentes que a mí más respeto me producen como enviador de mensajes por el micrófono, ¿sabes? Porque estar haciendo una tarea y que de paso te estén tostando la oreja como la tostamos aquí, pues la verdad es que hay que tener ahí pues un par. Y Sikor, pues el otro día, como se nos saltó la repetición, porque empezamos un poquito tarde, igual que ha pasado hoy, me mandó un mensaje rápidamente diciendo: oye, ¿no se ha pasado que se os ha cortado ahí la emisión de repente? Y efectivamente era que la habíamos cortado para entrar en el directo. Pero la sinaudiencia está ahí atenta a los que escuchan en directo por si tenemos algún problema, lo cual también es de agradecer, así que un abrazaco para el Sikor, que es de esos oyentes fieles que tenemos por aquí por Barna. Muy bien, pues ya sin más dilación pasamos con los estrenos de esta semana. Sí. Que bueno, por lo que he visto yo tampoco es que haya mucha cosa. Típica cartelera veraniega. Es que el verano para el cine, no te creas tú, ¿eh? Y bueno, con salpicones, ¿no? Vamos a dejarlo así. Un poco. Hay una película que tiene pinta de ser de terror. No se sabe en cuál de sus dos acepciones, si la buena o la mala. Se llama La Horca. He visto que dura 81 minutos. A mí ya cuando una película tiene su metraje tan acotado, algo me indica que no daba mucho de sí el tema. Ya. Y esta película llamada La Horca, dirigida por dos directores, Travis Kluff y Chris Loughing, que creo que el segundo solo ha dirigido cortos y es su primer largo, y el otro había dirigido algún corto también con Chris Loughing y era su segundo largo. Pues bueno, nos cuenta una historia de fantasmas. La película, no sé si he dicho, se llama La Horca. Sí, The Gallows. Y nos cuenta que en 1993 un estudiante muere ahorcado durante un extraño accidente durante la representación de una obra de teatro. Esta obra de teatro se llama La Horca. Y estos hechos acontecieron en el Instituto Beatrice Hike. Bueno, pues 20 años después, puntos suspensivos. Qué fuerte. Creo que vi un tráiler hace cierto tiempo y es un found footage así, un poquitín sí, es regulero. Y un found footage teatral. Sí. Yo ya flipo ya. Sí, sí, sí, pero tiene pinta sospechosa, ¿eh? Huele un poquitín a eso, ¿sabes? A eso como así... Como directa DVD, ¿quieres decir? ¿O qué? ¿O... Como purines Como purines. Conozco los purines, tranqui. No hace falta que te expliques. Yo al menos los conozco. Es que eso que ves el tráiler y dices, uff. Purinator. Pero bueno, como ya sabemos cómo son los found footage, seguro que alguno picará. Y bueno, y que para el verano, que lo de menos son las películas. En el cine se está muy fresco, pongan lo que pongan. Y yo, como sé que Unai está muy receptivo, seguro que le echaré un vistazo y tantos vale. Además, ¿qué tal está? Luego pobre Unai, ya estás cargándole responsabilidad. Luego le recomendamos otra para Unai de las que voy a comentar yo, si te parece. Sí, ya la que vas a comentar luego, me parece ya que Unai ya pasaba de ella bastante. Bueno, y bien que hará. Y luego vuelven los compitruenos. Seth Mac... Thunderbuddies, que en inglés queda mejor que en castellano. Bueno, le han buscado también una acepción simpática, ¿eh? Porque también, sí, dentro de lo que cabe, la palabra compitrueno, bueno, bueno, es, sí, es aceptable. Sí, Thunderbuddies. Ya sabemos que no es el idioma de Shakespeare, pero bueno, es el idioma de Cela. Dirigida por Seth MacFarlane, Ted 2. Tenemos de nuevo a Marky Mark con su amigo el oso Ted. Y bueno, como tenemos a Javi, que ha tenido la oportunidad de verla, y creo que a pesar de todo le ha dado mejor impresión que Pixels. Sí, porque de hecho yo os iba a plantear, o sea, después de Ted vamos a hablar de más estrenos o podemos... No, hacer... después de Ted vas a hablar de Pixels. Vale, es lo que os iba a decir, que ¿qué preferís? ¿Que hable de Pixels o que hable de Ted? Yo he visto La Casa Mágica. ¿Qué es eso? Es un estreno que hay aquí. ¿Un estreno? La Casa Mágica. Siempre, sí, no, es animación. ¿Pero es animación. ¿Pero un estreno de otro país o...? Es animación, no. Ah, vale. Lo voy a tratar. Pero lo otra, que pasa es que otra peli de animación infantil ya has visto, sabes que me toca. Pues es que ni la tengo. O sea, no, tiene que estar, tiene que bueno, estar. Bueno, pues ¿no? Mira, yo te dejo la hoja, pero bueno, no está. Bueno, nada, una película de animación, creo que es francesa, si no me equivoco. Pero no, no sí, tiene nada remarcable. Francesa, sí. Podríamos decir que es mejor que las españolas que hacen por aquí, como la de... Pues eso... No, pues eso no. Han sacado los de... Ese Indiana Jones... ¿Pero qué manía con pues eso? Menos. Al Tadeo Jones. El Tadeo Jones. Pero es que Tadeo Jones era muy malo. Han sacado uno de una película que va de investigación lunar, Agárrame la bandera o algo Agárrame así. La bandera, sí, que me parece. Pero ¿abogado? Sí, suena fatal, Estás, no, esta película... Estás cambiándole el nombre a la bandera, a la película de la bandera. Claro. Bueno, la gente va a pensar que estamos locos. Empezamos diciendo que iba a decirte dos, luego el otro dice, si no, empieza con Pixel y acabas hablando tú una de animación. Que sí. Solo ves dibujitos animados de hace 4 semanas. ¿Qué te pasa, Agus? Estoy ñoño. Que los Minions, ñoño. Que el dentro de la afecta, cabeza. Estoy más hablando que la mierda de pato. Lo que quiero decir es que la peli que es muy de chavales. Esta no se puede rescatar apenas nada. Un 3D muy bien hecho, bastante inmersivo, pero poco más. Ya está, no digo nada más esto. Inmersivo es que te metes dentro, ¿no? Sí, no, que hay escenas así como en primera persona, corriendo por zonas y tal, una guardia, es un gato. Entonces, es un gato. Haces los... Sí, ves los movimientos del gato pasando por debajo de sitios, túneles y tal, y la sensación, pues da una sensación chula en una pantalla grande, da muy buena sensación. Pero es lo único la que película que estaba muy conseguida en ese aspecto, no voy a hacer comparaciones porque son odiosas, y además la del gato no la he visto, pero eran las escenas de Milú en la de Tintín de Spielberg. Cierto, pues recuerda mucho a eso. Recuerda mucho eso. Del hecho que incluso hay veces que te da como un poco de impresión y tal por la altura y tal. Y bueno, es lo único remarcable, ¿eh? Pero por otra cosa, poco más. Los padres tampoco van a poder disfrutar mucho esto. Y adelante con la que tocaba. Con Ted. Lo que tú prefieras, que quieres empezar. ¿Por Ted 2? ¿Qué queréis? ¿La chunga o la potable? La menos chunga. Ah, bueno, es potable. ¿Has visto la primera en su día? Claro, y está comentada, ¿no has escuchado está el podcast? Está comentada sin audiencia. Ah. Y no nos disgustó, ¿eh? A ninguno de los dos. ¿Sí? Hombre, tiene mucha autoparodia, tiene al mítico Flash haciendo un papel con carga de profundidad. No, tiene sus momentos. Bueno, lo que pasa, venga, claro, supongo que no era lo mismo verla doblada que en versión original subtitulada también. Aquí tiene que cambiar mucho. Y también os tocó un poco la nostalgia, ¿eh? Porque veo que os entró un poquitín así con cera por Flash y tal. Yo creo que dilataron un poco. No, te creas. Nada que comparar con Pixels hablando de intentar tocar la patata nostálgica. Pero es que eso es una manera muy burda. Ahora bueno, si queréis, sí, venga, hablamos, venga, pero va. Vamos que decirme, dale, ¿cuál dale. Queréis? ¿Cuál de las dos? Va. La que quieras. Cara o cruz. Que para eso eres el que las has visto. Venga. Vale, yo es que empezaría igual. A ver, iba a empezar por Pixels, pero realmente pues Pixels, vamos a Pixels. Hablar de Ted 2 si queréis primero. Dale Pixels, que has empezado con la canción de Pixels y luego vale. Ya nos dejas con mejor sabor de boca entonces. Sí, es que a mí me gusta ir de mal en peor. No, es broma. De menos a más, sí. Primero quitarnos la mierda y después intentar sacarle cosas positivas al programa, ¿no? No sé. En fin, que he tenido que ver Pixels y que eso para mí ha sido pues una prueba de riesgo psíquico y mental, porque realmente Pixels, por decir algo suave y diplomático, o sea, es una basura infecta, a.k.a. bazofia putrefacta, y estoy siendo diplomático. Poquísimas cosas que salvar, de esas hablaremos luego, y lo que quiero decir antes de meterme mucho con Pixels es que recordéis que la idea de la película corresponde a un cortometraje de un señor francés llamado Patrick Jean, un corto del mismo título del año 2010 y que todavía se puede ver en YouTube de forma gratuita y que es un cortito que dura poco tiempo, 2-3 minutos. Y que es cojonudo. Y que está hecho con respeto, que está muy guapo los efectos especiales y que quizás pues la productora que se ocupó de Pixels, la movie, pues compró al señor Patrick Jan seguramente por un pellizquillo, y el señor Patrick Jan sigue haciendo sus cortos, porque he estado mirando por ahí sus datos personales y creo que tiene algún corto más después de Pixels, pero todavía no ha debutado con ningún largometraje, ¿vale? Hecha esta salvedad, nos metemos a saco con Pixels, la película. Chris Columbus, ahí, ¿qué te haría yo si te viera en persona? En fin, de todo menos darte besitos. En fin, Pixels es como pillar ese cortometraje, la idea, y digamos novelarla un poco más, darle entidad y agrandarla a un largometraje. Acto completamente fallido, el punto de partida promete, después del punto de partida todo se desmorona sin ni siquiera haber crecido ni siquiera un metro. Y ya os digo, o sea, el desarrollo de la historia después del punto de partida es como para pegarle fuego al cine, ¿vale? Decir que el punto de partida, que no lo estoy diciendo, pero que es lo que ponen todas las sinopsis, que tampoco es algo muy desconocido, es que pues en los años 80, al principio de los 80, la NASA manda un mensaje cifrado al espacio con grabaciones y con imágenes de la cultura popular en todo el mundo. Entre ellos, pues imágenes de videojuegos del momento y de competiciones de jugones de principios de los años 80. Ese mensaje viaja por el espacio y, llegados a 2015, parece ser que alguna entidad supuestamente inteligente del espacio exterior lo recoge, pero se lo toma al revés. Piensa que eso es una especie de amenaza de guerra y los señores extraterrestres se presentan en la órbita de la Tierra para intentar destruir nuestro planeta. Ese es el punto de partida de Pixels. Muy audaz, muy, ya os digo, prometedor, al menos en esa idea inicial, pero que una vez se empieza a desarrollar, pues no se aguanta por ningún lado, ¿vale? Y lo digo porque la historia, que en teoría, pues en algunos sitios se ha calificado como película pseudo-infantil, realmente no cumple tampoco como película infantil, porque realmente digamos que el apelar constantemente al tema nostálgico de los 80 acaba haciendo una peli cerrada para gente que no haya vivido los 80. O sea, hasta en ese punto de vista es un poco película talibán, ¿no? Un poco, porque es que igual gente que pues no ha tenido tanta relación o con los videojuegos o con determinados productos televisivos de los 80 le va a parecer que aquí están hablando pues eso de cosas de marcianos, ¿no? En fin, la cosa es que el reparto, salvo alguna pequeña excepción como la del Peter Dinklage con chollas, es bastante deplorable. Los gags no hacen puta gracia, es más, a mí algunos hasta me cabrearon en el momento. O sea, es una película de esas que haces mala hostia. Yo hice mala hostia viendo Pixels, ¿sabes? Y no me gusta ir al cine a hacer mala hostia, al menos de esta forma. Y aparte, pues ese constante, digamos, toque a la nostalgia continuo, rastrero, ruin y bajo, y que además a veces llega a tocar incluso límites de vómito, ¿no? Decir que incluso que la película incluso se han intentado edulcorar desde el punto de vista peliculístico o cinematofágico con toques que descarguen todo el mierdón del argumento que lleva la peli, como por ejemplo que hay pequeños papeles de Dan Aykroyd, de Sean Bean, hay un cameo de Serena Williams, pero es que ni siquiera esos detalles así un poco, digamos, sui generis acaban, ayudándote a pasar el trago de este puto argumento, ¿no? ¿Sabes que sale un personaje que es el profesor Iwata, que se supone que es el creador de Pac-Man? Sí, sale, pero no sale él en concreto. O sea, supongo que al principio le propusieron al propio profesor hacer eso te iba a decir, su que propio ni papel. Ni lo han conseguido porque es otra persona. O sea, es que no, es... pero yo me he estado informando en ese aspecto y alegan de que este señor no sabía bien inglés, y como tiene que decir unas cuantas frases en inglés en la película, pues como que decidieron poner un actor en vez de, claro, al señor como original. Como que no puedes subtitularlo, no puedes hacer nada. Mil cosas. O sea, mejor poner un actor, y además, o sea, es que es horroroso. O sea, además la escena la ponen en el tráiler y es una de las cosas que me tiraron para atrás. Cuando vi la escena del profesor Iwata, que además te la machacan en el tráiler, que sí. Dices, porque podría ser uno de los momentos graciosos. La del brazo, ¿no? La del brazo. Te la machacan en el tráiler, ¿sabes? Asqueroso. Y era como... Y además, el doblaje del tráiler era para echarse a llorar, ¿eh? Porque te ponen una persona española hablando así como si fuera chino. ¡Ay, mi mano! Ya, ¿sabes? Y es japonés. Pero, sí, y yo, pero ¿qué dices? Pero que, ¿no es el profesor Iwata? O sea, además... Bueno, es horroroso. O sea, valga decir que yo todos los comentarios que estoy haciendo de Pixels son sobre un visionado en VO. O sea, que no quiero pensar que cómo será esto doblado, ¿vale? O sea, hago esa pequeña, digamos, ahí puntualización. Quiero aclarar un poco del argumento también, y es que la parte, digamos, cargante, odiosa, inaguantable que tiene el argumento es que en este proceso que hemos hablado de la NASA en los 80, el momento actual con los extraterrestres y tal, viene hilvanado por dos amigos, que en los 80 son unos chavales preadolescentes que juegan a las recreativas y que son los personajes que luego de mayores en 2015 van a hacer el Adam Sandler y el Kevin James, ¿vale? La cuestión es que estos chavales, pues en el 82, el personaje joven del Adam Sandler es un tío que se la peta bastante en los recreativos y su colega, es el Kevin James, pues es un chaval gordete que juega un poco peor. Y bueno, la cuestión es que cuando pasa todo ese impasse temporal del 82 al 2015, lo que tenemos es que esos dos chavales se han convertido en dos personajes odiosos. Aparte de tener la forma de Adam Sandler física y de Kevin James física, también, o sea, el Adam Sandler se ha convertido de ser un prometedor, digamos, tipo que podría haber hecho algo en el campo de la informática o de los videojuegos, a un simple instalador de teles de plasma a domicilio, pero su colega el gordo le ha ido un poco mejor en la vida. Y en 2015, el patán de Kevin James es nada más y nada menos que presidente de los gloriosos Estados Unidos de América. Entonces comprenderéis que cuando la amenaza del espacio exterior viene y se entiende un poco, el presidente dice: ¡hostia, mi colega el friki, el que jugaba los videojuegos de los 80, lo voy a llamar! En fin, o sea, gigantescamente odiosa, sinceramente. O sea, la orientación que se da a esta relación, digamos, personal, amistosa entre estos dos tipos, sinceramente, o sea, es que yo sé que en la vida real ha habido presidentes de los Estados Unidos subnormales, como George Bush hijo y algún otro más. Pero es que el presidente que interpreta el Kevin James aquí, te lo juro que es para darle un puto palizón. O sea, no puedes entender cómo semejante patán ha podido llegar a una presidencia. ¿Vale? Pues que lo de George Bush si nos fue... preguntáramos esto... pero ya. Tienes el caso de George Bush, tienes el caso de Ronald Reagan... Ya, pero... Y en este mismo país... que ahora hay una ley que no permite ya decirlo, tienes unos cuantos patanes también, o sea que... Sí, pero cuando digo patán, no es el patán ese que te estás imaginando, Jordi, es más allá del patanismo igual, o sea, real, ¿sabes? Hay un principio, o sea, que dice que la gente asciende hasta su nivel máximo de ineficiencia. Pues precisamente estos presidentes del gobierno son tan ineficientes que por eso se los van quitando de encima hasta que llegan a lo más alto. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa digamos, acepción y ese esa creo que es la ley de Peters, o sea, no me lo he inventado yo. Yo entiendo que los presidentes son títeres realmente de otras cosas, pero es que al semejante individuo que han puesto de presidente en esta película, es que solo por eso ya es para irse del cine, sinceramente. O sea, ¿os acordáis de la famosa escena de George Bush con el libro al revés? Pues que sepáis que se la han copiado aquí para una escena. Y además que queda como que es un presidente guay, gracioso y que queda divertido en las noticias. Solo digo eso. O sea, mala hostia, en fin. Bueno, pero es que te has de dar cuenta que la premisa de la película es una mezcla de cazafantasmas, héroes fuera de órbita, o sea... No, pero es... Hay mucha patochada en todo. Es mucho menos que eso. De hecho, viendo yo el tráiler de Pixels, sí, lo primero que piensas es ¿por qué un tío que cuando era niño manejaba bien un joystick y un botón ha de saber apuntar y matar con armas de plasma o pulsómetros? Sí, son armas eléctricas. ¿Qué tendrá que ver? ¿Disparar nada, un arma? Nada. A manejar un joystick y un botón. Nada. Porque además, o sea, otra de las cosas feas y odiosas que tiene la película es que todo trata de una supuesta invasión extraterrestre con equívocos y no vemos nunca a los putos extraterrestres. O sea, ¿qué pasa? ¿Esto sería un spoiler? Era un farol. ¿Esto sería un spoiler en sí? No sé, pero si esperáis acaso verle ¿Qué cara tienen los putos extraterrestres que mandan a los Space Invaders y a los gusanicos a los y al Pac-Man y a toda su puta madre? Pues que sepáis que no les vais a ver la jeta en toda la puta película. Eso es porque te lo guardan para la segunda parte. Ya. Hacen un Terminator Genesis. Yo pensaba que lo iban a hacer después de los créditos, pero no. Han hecho un Terminator Genesis. En fin, que yo, o sea, ya le tenía una cierta manía y aversión al Adam Sandler. Pero con esta película he descubierto que tengo más fobias actoriles, diría yo, más que actorales, ¿no? Como es la del ya cacareado Kevin James. O sea, es que ahora ya sé qué jeta tiene Kevin James y se me ha quedado ese nombre grabado a fuego, y cada vez que vea la cara de ese hombre me va a entrar mala hostia solo por asociación de ideas, ¿sabes?, con esta película. Y luego hay otro individuo por ahí, por el reparto, que es un tal Josh Gad, que me pasa parecido con él. O sea, es que es verle la cara, tío, y ojalá ese tío no haga más películas nunca, porque es que a mí me va a amargar cada vez que salga en una pantalla grande. Ya os lo digo así. En fin, que he dicho que se salvaban cosas de Pixels, ¿vale? El primero de ellos, la primera cosa que salva... Dime. El señor Josh Gad, ¿qué dices? Sí, será súper gracioso, pero a mí no me hace puta gracia. El que puso la voz de Olaf en Frozen. Ah, ¿y eso qué es? Una película de animación. Ah, vale. La de dibujos. Es una de dibujos. Vale, vale. Agusti y sus dibujitos, déjalo. Y Olaf, que es un nombre vikingo. Es el muñeco de nieve. ¡Míralo! Tú también lo tenías con Olaf. Yo tengo dos hijos. Vale, pero tengo Olaf, excusa, ¿eh? Disculpen, Olaf no era un personaje de Vicky el vikingo también. Es que es como es un nombre del norte. Será un nombre nórdico también. O algo así. Ya, pues a mí me sonaba más por Vicky el vikingo que no por eso que acabas de decir del Frozen. Bueno. Que hay que saber aquí idiomas para hacer radio. Estaba hablando de cosas que se salvan de Pixels. Tengo un párrafo de 5 líneas, ¿eh? No os creáis. Venga, dale. De las cosas que se salvan. Lo primero, el tema con el que hemos empezado el programa. Zapan Rogers y tal, y además es que ese tema aparece evidentemente en esa parte de la película que es la inicial, que transcurre en 1982, que es donde ocurren la mayor parte de cosas que se salvan de la película, ¿vale? Digamos que el tema de Zapan Rogers ilustra una gran entrada en escena de la versión de 13 años del personaje del Peter Dinklage, que entra al salón recreativo donde se celebran unos campeonatos de videojuegos y donde va a tenerse las que medir y que ver con la versión de 13 años con el Adam Sandler. La verdad es que es de lo más destacadito de la película, ¿vale? Decir que la versión de 13 años de Peter Dinklage está interpretada por el actor Andrew Bambridge. Y otra cosa que se salva de la película son los títulos de crédito del final. ¿Por qué? Porque te explican toda la película de nuevo, pero en animación 2D pixelada, como si fuera de videojuego ochentero, y que se petan al resto del metraje. O sea, es que con esos 3-4 minutos de títulos de crédito explicándote la historia con muñequitos, oye, lo ves todo súper rápido, te ahorras las caras de los carapancetas estos que salen que te ponen de mala hostia. Y además, pues yo qué sé, ahorras tiempo en tu vida, que tampoco es que tengamos tanto tiempo para desperdiciar así como así, ¿no? Así que los títulos de crédito casi es de lo mejorcito que tiene la película. Y aparte, pues no queda nada más que salvar. Yo no salvo nada más ya. Dime, Agus. Que es una pena, porque yo cuando empecé en su día a oír información sobre la película, pensé que podían haber hecho algo muy chulo. Porque esto que comentas de los torneos, de los años 80... Es que se le puede haber sacado mucha amiga al asunto. Hay un documental que se llama The King of Kong, que es cojonudísimo, que te explica la historia de Steve Biff y Billy Mitchell, que fueron dos... Bueno, han sido... Dos de las personas que han sido capaces de sacar una puntuación perfecta en el Pac-Man y demostrarlo. Puntuación perfecta es pasarse todo Pac-Man sin perder ninguna vida, comiéndose todas las frutas y matando a todos los cocos cada vez que cogían un mega coco de esos. ¿De acuerdo? No sé si me he explicado. Sí, te has explicado. ¿Vale? Resulta que Pac-Man tiene 256 pantallas y en la 256 se queda bloqueado. La pantalla es lo que se llama la split screen, porque la memoria de la máquina se veía sobrepasada, entonces se veía una pantalla que por la mitad era una pantalla normal, pero por la otra mitad se veía toda como descompuesta. Ajá. Y entonces estos dos señores eran capaces de comerse todos los cocos de esa pantalla, aún sin ver la pantalla, la mitad que no se veía, y que además está desestructurada, no era el camino normal. O sea, habían tenido que llegar a ir suficientes veces como para sabérselo de memoria. Sabérselo de memoria y seguir comiéndose los cuatro fantasmas, los cabrones, ¿sabes? Ya. Bueno, el tema está en que hubo una rivalidad muy fuerte y todo eso se explica en el documental de The King of Kong, cojonudísimo. Yo diría que es un documental thriller, solo digo eso. Joder. Además, ochovitero, o sea, muy bestia. Entonces me esperaba al ver Pixels, que podían haber, yo qué sé, tomado alguna licencia, algún nombre. Nada. Haberlos puesto siquiera, es que si los pones, porque además el Billy Mitchell es un tío que es súper peculiar, o sea, no, tío, no, es que no han hecho nada para que esta película tuviese algún mínimo gancho, porque por lo que decíamos, incluso el creador de Pac-Man tampoco está, es que... Mira, por no ser verdad, no son verdad ni siquiera los carteles que hay anunciando la peli por la calle. O sea, todas las escenas que veáis en los carteles no ocurren en la película. Pac-Man gigante comiéndose la ciudad. No existe ese Pac-Man gigante. No existe un Kong tirando barriles en la calle encima de un edificio como existía en el cortometraje original. Que ya se lo podían haber copiado solamente, ya estaba. En fin, el Pac-Man que persigue cosas por la calle no persigue a esos que persiguen el cartel. O sea, es la típica peli que es que ni siquiera es coherente con los propios carteles que la anuncian, ¿vale? O sea, que es que no estoy diciendo que sea posiblemente la peor peli que he visto en mucho tiempo, sino la peli más odiosa, ¿vale? Hay pelis malas y pelis odiosas. Esta es una peli odiosa. Dime, Juan una Carlos. Una cosita, si tuvieras que hacer una pequeña comparación entre Romper Ralph y esta... Ahí me rompes a mí, porque de Romper Ralph solo conozco el temazo de Skrillex. ¿Qué te pareció Romper Ralph? Que no la he visto. Ah, no la has visto, claro. Yo sí. Pues pero puedo comparar mi opinión de Pixels contra la opinión de Agus de Romper Ralph. Yo tengo que decir que Romper Ralph está muy guapa. Es un poquitín infantil, pero igualmente sabe jugar suficientemente bien las cartas de la nostalgia como para que un adulto la disfrute también. Sí, es muy disfrutable. Aquí es que son abusivos. Y además es que consiguen mezclar personajes de un montón de plataformas diferentes, porque te sale desde el Dr. Robot hasta Donkey. Es que un montón de personajes. Juan Carlos, a poco bien que esté Romper Ralph, seguro que le da 50 vueltas seguro, a Pixels. Seguro. Es que así ya... te lo digo, sin haberla visto. O sea, y ya está. No quiero, no quiero vomitar más en este micrófono, que se va a manchar de tanto vomitar. En fin. Pixels. De Sandler, decir que yo es un actor también que me cae muy mal. Pero hay una película ejecutivo agresivo que me gustó mucho de él. Hombre, yo a mí, si te digo la verdad, Little Nicky tampoco me desagrada. Sí, pero a mí Little Nicky me gusta pese a Adam Sandler, que es lo peor de la película. Ya. En cambio, y la salva para que, mí. El que te dije. Para mí, un actor que ha hecho muy poco cine y el que ha hecho cómico es genial, que es Rodney Dangerfield. Que hizo. Y que las pocas películas que ha hecho son buenísimas. Hombre, Harvey Keitel tampoco está mal ahí, ¿no? No, pero me refiero. El tema. ¿Cómo se llamaba aquella tan famosa que hizo? Regreso a la universidad, creo que se llamaba. Sí. En los años 80, una comedia de que él se ponía a estudiar otra vez para demostrar que se podía sacar el título y tal. Sí, después. Con de una competición mayor. De trampolines bestial, brutal. Y es un actor que se ha prodigado, la verdad, poco en cine para el éxito comercial que yo creo que tuvo en una época. Y para mí es Little Nicky está bien a pesar de que salga Adam Sandler. Sí, porque salió un Sandler que es como jovenzuelo y que todavía no y además, ha hecho muchas cosas. Papel de esos caramelito, deformado, paródico. O sea, que quiero decir, el peor actor del mundo lo puede hacer porque tiene que hacer de engendro. O sea, son estos papeles agradecidos cuando te toca hacer, pues yo qué sé. El marginado. De cualquier cosa rara, de ciego, de sordomudo, de los papeles estos agradecidos. Pues que sepáis que al señor Sandler, aparte de su registro actoral, si no os gusta, su registro facial ahora incluye como dos depósitos laterales al lado de las mandíbulas. Lo que quiere decir, o sea, una especie de apancetamiento, lo que se denomina crecimiento pancetil facial, y que no ayudan demasiado a digerir su cara en pantalla, ¿vale? O sea, aparte ya de la cuestión meramente actoral, interpretativa, el argumento, tal, la parte es que... sin audiencia, como siempre, demostrando nuestra profesionalidad. Totalmente. Analizando los actores por sus características. Yo creo que la cara de Panceta... Más subjetivo imposible. La cara de Panceta es una característica importante en un actor para saber cómo va en pantalla. Igualmente, nada podrá igualar a la cara de Panceta del niño del sexto sentido. Aún me acuerdo de Task. Te digo una cosa, esa cara ahí de Panceta era premonitoria. Porque ha ido corroborando el mismo actor con el tiempo de que su apancetamiento iba en función de la carita que tenía de niño cuando era delgado. ¿Cómo se dirá en inglés apancetamiento? En fin, no lo quiero. Eso es una pregunta que lanzo al aire, no hace falta que la respondáis. Apancetamoising, venga, va. Bueno, sigamos. Vamos con TED 2, si os parece. Vale, ¿quieres un descanso con dos noticias en medio para que respires? Venga, dime dos noticias y bebo un trago de agua, aparte de esto ya. Rápidamente, Jurassic World, que dio una triste impresión a la mayoría, aunque algunos la salvaban después de las críticas negativas como entretenimiento, ¿no? Correcto. Ya se ha convertido en la tercera película más taquillera de la historia, superando a la primera de Los Vengadores. Rápidamente, Universal Pictures, que ha dicho que va a haber secuela oficial, que ya tiene fecha de estreno, 22 de junio de 2018... Y además ya han confirmado que van a estar Chris Pratt y Bryce Dallas Howard como protagonistas de la película. Estoy impaciente por verla. Vaya, lo único que no se sabe es quién la dirigirá, ya que el director de la primera, el Colin Trevorrow, ha salido corriendo. No, va a dirigir la novena película de la nueva saga de Star Wars. Ha ido al lavabo. Hostia. ¿Vale? Cojones, eso es la primera. ¿Cómo está el panorama? Era una buena señal. Joder, eso. Y luego, por otro lado, para mí una buena noticia... que es llega Bourne 5, vale, que además no va a tener nada que ver con la Bourne 4, con el legado de Bourne protagonizada por el Jeremy Renner. Yo ahora diré algo sobre Bourne. Y este Bourne va a contar de nuevo con Paul Greengrass a la dirección, ajá, el director de la 2 y la 3, y con Matt Damon como protagonista. Vale. Además, ya se ha confirmado que a Matt Damon lo van a acompañar en el reparto Julia Stiles, Alicia Vikander y Tommy Lee Jones. Damon, que tenga también cuidado con el tema este del agrandamiento este facial. No, que... pero este es profesional. Este se pone a hacer un Bourne, sí, y en ya. 4 semanas o 8 semanas lo tienes otra vez en Tipini con. Yo lo que iba a decir del Bourne 4, que mucha gente la denosta, con Bourne 4 va a pasar algo parecido como con Terminator 4, que al final acabará resultando que no era tan mala como... Que hiciste una Salvation. Sí, hicieron ahí una Salvation, sí, con el Bourne, pero mira, bueno. Yo debo reconocer que no me he atrevido a ver la Bourne 4 con el Jeremy Renner. A mí me entretuvo, Y entonces la tengo ahí apancetada. Está criando un poco ahí de sustancia. Y es posible que me la acabe viendo, para ver a Ojo de Halcón cómo hace de... Para mí no llega al nivel de las otras, evidentemente, pero es muy decente, es una película muy decente. Yo reconozco que no tienen el mismo carisma como actores y que el Renner también, yo no digo que sea malo, pero también es un tipo que siempre... Nunca le han dado protagonistas en exceso, entonces me refiero que no es el mismo. Y cuando le dan protagonistas le dan Hansel y Gretel, ¿no? Cosas cazadores así. De brujas, sí, que yo qué sé, que no deja de ser un divertimento, ¿no? Pero yo creo que Bourne 4, si obvias un poco las caras de los personajes, no está muy lejos técnica y argumentalmente de la saga, ni mucho menos. De hecho, ya, bueno, en su momento ya la comenté aquí tal y cual me pareció. Pero bueno, ahí lo dejo. Es una especie de Salvation dentro de la saga. A mí me parece mejor que Jurassic World, por poner una comparativa. O sea, yo tengo que decir que así como rompe con lo que serían los orígenes, porque rompía con los orígenes, mantenía muy bien el tipo. Evidentemente la ponías comparada a las otras y decías, hostia, no llega. Pero como película independiente, joder, está por encima de muchísimas otras películas de acción que se proyectan y que te las venden como triple A. Uh-huh. Ya. Quería comentarle una cosita a Javi. Eso que decías de Jurassic World, que se ha convertido en una de las más taquilleras... Bueno, lo dijo Jordi, ¿eh? Lo has dicho tú. No, hasta cierto punto Hollywood sabe que las arcas están demasiado llenas y que la recaudación permite amortizar un éxito seguro y garantizado en taquilla, que es lo que quiere Hollywood, porque lo que hace Hollywood es precisamente películas para la gran familia. En este momento yo creo que hace películas más a nivel comercial y a nivel de para todos los públicos. Entonces, claro, corren el riesgo de no precisamente ser demasiado valerosos ni demasiado arriesgar en pleno en lo que hacen. Se olvidan demasiado de las películas independientes y se acercan demasiado sin arriesgar tampoco en el cine comercial que hacen, porque luego tienden a romper estos esquemas que el público no los acepta. A mí personalmente Jurassic World no es una película que me guste, pero yo creo que por donde van los tiros actualmente en Hollywood, que por esa clase de cine familiar, que es bastante detestable. Que Juan no, Carlos, te voy a hacer un resumen rápido. De Hollywood desde que se creó. Hollywood hacía películas por la pasta. Por el dinero. Y sigue haciendo películas por la pasta. Por el dinero. Y olvídate de cualquier otra cosa. Estamos de acuerdo. Por eso le da exactamente lo mismo. Mientras la taquilla le dé la razón, le da lo mismo si te ha hecho un truño, un ñordo, si el guión es una mierda o si el guión no vale nada. Claro, para eso están nuestras opiniones, para valorar. Y a partir de aquí, pues quien quiere lo coge y quien no lo deja. Son lentejas. Llevan 600... A veces las lentejas se pueden atragantar, claro, si son indigestas. 600 y pico millones, ¿no? Llevan ya acumulados estos de Jurassic World. Ni puta idea. Tercera película más taquilla de la historia. Es mucho. Lo miré a principios de semana y llevan 637 millones. Es que al final lo voy a tener que ver y todo, ¿o qué? No. Puedes vivir sin... Yo te digo que esta vez han hecho 630, pero si hacen una secuela no llegarán tanto porque hay mucha gente que no volverá a picar. O sea, yo no pienso picar. O sea, lo tengo muy claro. Bueno. Tú eres un picador de todas formas, ¿eh? Que lo sepas, que tú eres un picador. ¿Sabes la manera hay de...? Veces, a ti te gusta picar. A ti te gusta mi picar. Mi orgullo como consumidor me puede... Como igual espectador. Que no voy a ir a ver Pixels. No, espectador o no. Consumidor. Ya no digo ni espectador. Es que consumidor, o sea, parece que consumas otras cosas. Yo consumo cine. Hay otros que consumen drogas. Y yo ya veo cosas como Pixels y yo... Es que no voy a verla. Yo te digo una cosa, no te llames a engaño. La manera que te tienen asegurado para ver la segunda parte de Jurassic World es que la hagan en dibujos animados. Y ahí estarás en primera fila. En 3D. TED 2, por favor, TED que nos 2. Vamos por las ramas. ¿Sabéis eso de cacaculo pedopis que se apela...? Que tanto se daba en la primera ya. Sí, bueno. Con prostitutas cagándose en el parquet. Bueno, a ver... No, era una de las mejores escenas de la película. Es una forma de hablar, pero bueno... ¿De estas que le vas a enseñar a tus hijos en cuanto tengan...? No, en absoluto. Esta, en vez de cacaculo pedopis... Le pondré tus estrenos, no te preocupes. TED 2 es más bien polla porro peli polla. O sea, hay mucho peso de polla en TED 2, pero bueno, de eso lo vamos a explicar un poco ahora. Volvemos a tener una película de Seth MacFarlane, papá, entre otras cosas, de Padre de Familia, valga la redundancia, y otros productos televisivos, aunque sea entre comillas, cafres en el mundo audiovisual estadounidense, lo cual no es muy habitual y por eso... Quizás pues yo al menos le tengo un cierto reconocimiento, aunque sea una de esas costumbres, esa mala costumbre que tiene MacFarlane de meter el dedo en los hortos de los bien pensantes señores estadounidenses, que lo cual a mí me congratula muchas veces. Y aquí pues volvemos a tener una nueva aventura de Marky Mark con un oso que habla, lo cual ya la premisa de partida, pues como era en la primera, es bastante absurda. Pero también es absurdo el perro que habla de Padre de Familia. Me refiero que en ese grado de absurdismo andamos, ¿no? O el alien de Padre Madenusa. Exacto. Sí, va por ahí la cosa. De totalmente. Todas formas, fíjate que a pesar de lo absurdo que es, la manera que en la primera parte te vende en el caso del oso que habla, sí, es que el oso realmente se activa, habla, se da conocimiento público de que un niño tiene un oso que habla, sí. Y la gente se olvida de la noticia al cabo de nada. Con lo cual... Te está brindando de alguna manera que lo más extraño, lo más friki, lo más weird, ¿no? Como dicen ellos, sí. De pronto ya hay otra noticia que lo supera y todo el mundo se olvida, ¿no? O sea que meten lo absurdo y lo aprovechan para hacer una crítica a la sociedad americana y la manera de desechar las noticias que tiene. Exacto, rápidamente, sí. El ¿no? consumo fast food... Fast food de todo, de la información incluso. Sí. Bueno, pues en TED 2 lo que tenemos es un comienzo con... podemos decir, existe el final feliz, pues aquí lo que tenemos es un principio feliz, porque Ted se casa con la... Ted, el oso que habla, se casa con la chica rubia que conoce... ¿La cajera? En la primera parte, sí, e incluso se van a vivir juntos, y lo que pasa que, pues... ese fuego del principio del matrimonio pues se apaga muy rápido y en un rápido flashback típico de al año siguiente tenemos al Ted y a la rubia pues tirándose los trastos en casa, discutiendo y tal, y deciden que para que el fuego de la pareja vuelva de nuevo a arder entre ellos, pues deciden ser padres. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que claro, pues que Ted es un oso de peluche que habla y no, joder, no puede ayudar en la concepción físicamente de un hijo. Entonces tiene que buscar planes B para esta nueva situación. Lo que ocurre es que buscando esos planes B se acaba dando cuenta de que a nivel judicial, a nivel legal, Ted no es una persona. Evidentemente es un oso que habla, pero a lo que me refiero con que no es una persona es que no puede dar la paternidad. No es una entidad reconocida judicialmente, sino que es simplemente un objeto, una propiedad. Entonces no puede articular según qué derechos civiles que cualquier persona normal puede utilizar a lo largo de su vida cotidiana. Entonces ahí empieza un proceso de judicial, de buscar un abogado, de intentar reconocer que Ted tiene derecho a tener hijos como tienen derecho los hijos normales. ¿Podrían utilizar el abogado de Ayama Ghost? No, pero utilizan otro abogado que es... el abogado que utilizan es el científico que usa Lucy... Al final de la película Lucy, ¿os acordáis? Un negro que no conoce a nadie, que no ha hecho ninguna película nunca. Es que me he olvidado completamente Morgan de esa película. Morgan Freeman. Ah, coño. Morgan Freeman además hace el mismo papel que en Lucy. Lo que pasa es que en Lucy era un científico y aquí es un abogado. Pero el papel es el mismo y aparece en el mismo punto exacto de película. ¿Sabes qué pasa? Está copiado tal cual. Es que mi cerebro tiene como un... Memoria selectiva, lo sé. Sí, exacto. Y tiene como un de esto de seguridad que hay ciertos datos que los obvia. Bueno... dicho esto del argumento de Ted 2, ya veis que realmente no deja de ser, aparte de una peli de chistes y gags, pues es un capítulo de Padre de Familia alargado. O sea, porque tenemos ese argumento que toca puntos serios pero llevados al lado absurdo y que todo pues está regado y aderezado con bromas de por medio de diferentes cataduras, ¿vale? De hecho... Ted 2, la primera escena, los créditos iniciales, antes del principio feliz, no dejan de ser un número musical como de esos que hay a veces en la serie de dibujos animados, digamos, homenajeando, entre comillas, a los grandes musicales en blanco y negro del Hollywood de los años 50 y de ese rollo, con plumas, con un montón de bailarines y bailarinas, escaleras para hacer piruetas, en fin, de ese rollo. Pero, entre medio, ¿qué tenemos? Pues... porque realmente lo que tiene, si algo tiene bueno Ted 2, es que está lleno de bromas, de chistes, de gags. Y dentro de este argumento, pues, ¿qué tenemos? De bromas, me refiero. Pues, sobre todo, tenemos chistes de pollas, ¿vale? También tenemos chistes de internet, pero relacionados con pollas. Chistes de semen. Tenemos chistes de gays. Tenemos chistes de fumetas y alguno de farloperos. Tenemos muchos chistes de películas, que me refiero a que hay que ser un tío bregado o tía bregada en el cine para entender según qué bromas en Ted 2. Y aparte, no las típicas que os imagináis, también rebuscan, ¿eh? Aquí el Seth MacFarlane ha rebuscado. Tenemos chistes de frikis, algún chiste político, algún chiste cafre, y esto lo voy a puntualizar porque hay una escena en la que ocurre en un sitio de estos que se hacen monólogos por improvisación que meten un par de púas con el 11 de septiembre, que yo no había visto nunca en una película estadounidense, ¿vale? Eso hay que subrayarlo, por lo menos para mi gusto. Y para complementar a todo lo demás, pues algún que otro chiste de pollas más, ¿vale? Digamos que para como valores añadidos de Ted 2, vamos a tener también dentro del argumento una visita al cuartel general de Hasbro, la empresa de juguetería, que hace los Transformers y muchas otras más cositas de juegos, entre ellos también propietaria del Ted oso de peluche original que no habla, ¿vale? Y, atención, tenemos visita en el argumento, y además bastante larga y muy desarrollada, a la Comic-Con de Nueva York. ¿Sale Flash? Sale de todo. O sea, a ver, Flash sale porque... A ver, sale, sí que sale Flash. ¿Te refieres al actor que hace de Flash? Sí. Ya, pero es que digamos que él repite. El señor Sam Jones repite y además sale poquito, porque de hecho, voy a hacer un pequeño spoiler inicial, en la boda del oso de peluche y la rubia. Párate, no digas nada, hombre, que es un spoiler. Vale, pues es un spoiler del principio, eso no cuenta. Vaya por Dios. Bueno, da igual, lo voy a dejar porque me lo has pedido. Bueno, sí, que sale en la boda, que sale en la boda. Para que sepas que... Los casa. Que sí, que te aprecio y que sigo tus recomendaciones. Los casa. No voy a decir nada. Ahora me pones la miel en los tú labios. Tú lo has dicho, ¿vale? Pero bueno, aparte de todas estas cosas de chistes, del argumento y tal, tenemos un reparto bastante interesante, ¿vale? Y no lo estoy diciendo por Marky Mark, ¿vale? Que también hay que decirlo, que es que a mí este hombre me sorprende que un tío que... Tú llevas ya 4 o 5 películas que el Mark Wahlberg te está empezando a hacer tilín y no quieres reconocerlo. En Dolor y Dinero lo petaba mucho. No, sí. En Dolor y Dinero lo petaba mucho. Yo reconozco que es un tío por el que nunca he dado un céntimo actoralmente hablando y que lo he visto últimamente en situaciones actorales muy diferentes, ya sea The Gambler, ya sea Ted 2 o Ted 1. Dolor y Dinero, incluso la nueva de Transformers. O sea, y el tío cuadra mucho más que otra gente que hemos visto en esos... El Shia LaBeouf, por ejemplo, que era el anterior que hacía esto de los Transformers. O sea, es que no tenía ni la mitad, digamos, de planta para poder, digamos, poner cara de circunstancias en una peli con robots gigantes, ¿vale? Él la pone, porque no sabe poner más allá de caras de circunstancias, pero me refiero que para cada circunstancia tiene esa cara y pues funciona. O sea, tampoco vamos a decir que ahora que sea un buen actor. Por cierto, hablando de Shia LaBeouf, que tenía cara de niño y estaba así, eran tirillas, en el videoclip, en el último videoclip de Shia... Sí, lo he visto. De hecho, iba a traer esa película para... O sea, para esa película, esa canción para empezar algún día, pero no se ha terciado ninguna vez, porque siempre tenemos algo. Pero que cosa. se ha comido un par de cochinillos enteros este pavo. En la de los tanques ya se ve así un poco. Sí, también. La de esta del Brad Pitt con los tanques en la Alemania. Que desvariamos. No hablemos de lo que se cicla Shia LaBeouf. Venga, estábamos hablando del reparto de Ted 2, ¿vale? Aparte de Mark Wahlberg. Aquí público de mujeres y hombres y viceversa. ¿Eso qué es? El programa de televisión de los ciclados. Todo lo que no conozco lo pregunto, ¿vale? Jordi, no piensas que estoy haciendo mujeres, una broma. Hombres y bíceps y versas. Bíceps versas. Bueno, pues aparte del Wahlberg, también tenemos a una muy cumplidora Amanda Seyfried, que digamos que va a interpretar el papel de una abogada que se va a meter en este proceso, digamos, de lucha por sus derechos civiles de Ted. Y que además canta muy bien, que lo demuestra durante la película. Tenemos al negro este que no sale nunca en ninguna película, Morgan Freeman. No, es que de Samuel hacen chistes, pero en la película. Pero ya que te me has adelantado, pues lo digo, ¿vale? Pero es un spoiler, que sepáis que hay chistes de Samuel L. Jackson también en la película. Pero que sale es Morgan Freeman. Exacto. Y luego también tenemos pues a la Jessica Barth y al Giovanni Ribisi, que eran dos de los personajes que se heredan del Ted 1, que también están, que una es la Jessica Barth, es la mujer de Ted, y el Ribisi es el malo este que lo quiere secuestrar, que aquí vuelve a aparecer otra vez, ¿vale? Y la sorpresa del reparto, que hay más sorpresas en el reparto, pero la pone, por lo menos para mí fue la sorpresa, es que Liam Neeson tiene un pequeño papel. Sí, además con una intervención muy muy autoparódica. O sea, si estáis acostumbrados, y aquí hemos hablado, al perfil de personajes que le dan a Liam Neeson, pues aquí es eso, pero de risa. Y está muy bien. Es un punto que además que aparece de forma así como que no viene a cuento. Y oye, breve y tal, y bien, ¿vale? Evidentemente hay cameos, porque Ted 1 ya estaba sembrado. Aquí quizás no va a haber tantos tan conocidos, por lo menos para espectadores europeos, entre comillas, porque también se centran muy en lo yankee, sobre todo en el tema televisivo. Pero aparte de Sam Jones, que repite, como ya he dicho antes, tenemos a un jugador de fútbol americano llamado Tom Brady, que allí es muy famoso, que ha ganado la Super Bowl. La Super Bowl no sé cuántas veces y que eso allí es un crack. Tenemos al presentador Jay Leno también en una escena muy divertida y muy autoparódica con el propio Jay Leno, que eso también es de agradecer. Y más gente que yo no conozco, pero que es famosa en la tele, como he dicho, como Kate McKinnon o Bobby Moynihan o Jimmy Kimmel, que hay, algunos de ellos participan en el Saturday Late Night, y que aquí pues hay un sketch también del Saturday Night que, bueno, pues aparecen algunos de estos que son realmente del equipo titular en el canal de la Saturday Night, que sigue siendo la MTV, creo. Creo que Jimmy Kimmel es el presentador. Sí. Bueno, pues eso, yo ahí ya no piloto, o sea, por eso sí. Os lo estoy tirando un poco de bibliografía y yo estos datos los he tenido que buscar, ¿vale? Decir que, ya acabo con TED 2, que acaba siendo una peli simpática, ¿vale? Que es ideal para el veraneo, para pasar un rato distendido, para como excusa para entrar al cine y estar fresco hora y media, y que te saca alguna sonrisa de vez en cuando, a pesar de todos esos chistes de los que hemos hablado. Ya sabéis que tengo un sentido del humor duro. ¿Pero hay chistes de pollas? Alguno, suelto. Y que de pollas en internet también, que lo sepas, Agus. Pero no acaba de tener, para mí espectador europeo del sur de Europa, ese punch que me saca las carcajadas. Me saca sonrisillas y en una escena incluso medio aplaudí en el pase, pero no es ese tipo de peli, yo que sé, como Kingsman, que hay escenas que yo me he partido de arriba abajo en la butaca. Aquí no. Es un poco, pues eso, un rollo padre de familia, pero ampliado y con carne y hueso. Y ya está. Ah, y al final, perdón, hay una escena post-créditos muy divertida, pero no voy a decir por quién está protagonizada porque tiene un protagonista especial. O sea que sí que hay que quedarse después. Tendrán un hijo negro. Por favor. Tendrán un hijo negro. Tendréis que ir a ver la película para saberlo. Y ya está. No hablo más de TED 2. Ahí queda el reference. Muy bien. Pues nada, ya tenemos aquí la referencia de TED 2, la de Pixels. Y aparte de eso, sabéis que, como estamos ya cerrando el bloque de estrenos, que ha durado como una hora. Sí, porque se nos ha infiltrado una de la semana pasada. Decir que ya se acaba el fenómeno, porque en agosto no tendrá, excepto el primer fin de semana de agosto, que va a ser el sábado 1 y el domingo 2, claro, no va a tener programación, semana. Correcto. Uh-huh. Pero que a partir del jueves pues tenéis alguna opción de ver alguna cosa interesante. Jueves 30 a las 7 y media tenéis Minority Report, película irregular de Steven Spielberg, pero que bueno, a mí me convenció en su día. Luego tenéis por la noche a las 11 menos cuarto de la noche La loca historia de las galaxias, los Spaceballs, para disfrutar en versión original subtitulada, con el Rick Moranis de Darth Vader. Quiero un especial. Yo quiero lo mismo que él. A mí con esta me pasaba parecido con TED 2. O sea, me sacó sonrisillas, pero no me acabé riendo bien. Ostras, bien en ninguna escena. Yo la escena del bar de carretera que se toma en el especial, yo ahí me reí cacho. No sé, yo es que yo reconozco que tengo un humor que salía, es un sentido más duro. ¿Te acuerdas de la chistera? Estaba bien esa escena. Una escena machiembrada con Alien. Sí. Luego el viernes, 31 de julio, tenemos a las 8 y media de la noche Los Mercenarios 2. Y a las 11 menos cuarto de la noche Pacific Rim. Para quien no la haya visto en pantalla grande, debo decir que una película que yo cuando vi no llevaba mucha expectativa y me entretuvo. Y que en pantalla grande puede ser divertida. Lo es. Tú la viste en pantalla grande, ¿no? Sí, señor. Y me divirtió. Y luego el sábado. Siguen con la programación especial Tolkien con El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Y luego a las 9, programa doble, Noche Zombie. Ula. Debo decir que es un programa doble irregular. Ahora entenderéis por qué. Ya empezamos. Sí. Guay. La película que abre a las 9 es La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero. Pero la segunda película es Guerra Mundial Z. Oh. Vaya manera de estropearlo, bueno. Porque mira que la primera era tremenda, ¿eh? No, la primera es el padre de la criatura y... ¿Es la de blanco y negro o la de color? No, la de blanco y negro. ¿Qué color? La original no tiene color por ningún lado. Sí, hay una George versión Romero pintada. Hizo una segunda versión. Hizo una segunda película y una tercera película. Exacto. Pero son diferentes películas. La Noche de los Muertos Vivientes tiene una segunda versión que es la misma película exacta en color. Ah, que la colorea. Sí, no la coloreo yo. Rodada de nuevo con planos exactos, con una actriz protagonista pelirroja que está de muy buen ver y que se caracteriza porque la hizo con los medios que le hubiese gustado hacer la primera, pero los 5 últimos minutos de película tiene un final completamente distinto y te cambia la película entera. Y está muy recomendable también. Sí, esa de Tom Savini, esa versión. Es en color. La dirige de Tom Savini. ¿Pero hace cuánto? ¿Ves? Claro, yo ya no me cuadraba. Pero igualmente está plano por plano, ¿eh? Sí, pero es la de Tom Savini. Ahí tiene razón Juan Carlos. A mí no me cuadraba. Digo, Romero, otra vez, no. Vale. Pero muy recomendable, ¿eh? A mí me gustó mucho también. Espectacular. Es la que acaba con el tiro al blanco. No digo nada. Sí, sí la he visto. Domingo 2 de agosto. A las 5, Gremlins 2, la nueva generación. Bien. ¿A ti te gustó? A mí sí. A mí me encantó. Yo la vi en el cine emocionado. Yo no la vi en el cine, pero me encantó también. A mí me encanta. Me lo pasé teta con el Gremlin Travelo, el araña de y... De hecho, ¿sabéis? Si no me equivoco, con Christopher Lee haciendo el científico creando que se nos pasó Gremlins. Nombrar aquello el día de que habló de su deceso, sí señor. Y yo decir que de hecho, esa película, me refiero que es una de esas que contribuye a esa teoría que tengo yo de que las segundas partes es mentira que no son mejores que las primeras, bueno, sino diferentes. Hay muchas segundas partes, pasa con la segunda parte de Alien, la segunda del Padrino, el retorno del Jedi. Pasa con muchas. De hecho, hay muchas segundas decir partes. El Imperio Contraataca. Perdona, sí. Hay muchas segundas partes que incluso superan a la primera o al menos están a la altura. O tienen un registro diferente. O tienen un registro diferente, sí, porque a veces... Como es este caso, más bien, el para de Gremlins 2. Para mí el truculo... El truculo. Truculento. El truco, no sabía en qué estaría pensando. El truco para una muy buena segunda parte es que te amplíe el universo a la primera de una manera racional. Y todas las que hemos ido comentando siempre te es como si la primera te enseñaran un sello y en el segundo vieras la carta entera. Sí, ¿sabes? Pero yo creo que en este caso, con Gremlins 2, pasaba un poco el caso de Alien. O sea, la primera Alien es todo suspense con la criatura que solo ves al final, sí, y la segunda Alien es caña. Leña al mono que es de goma. Gremlins con, 1, con Gremlins pasa lo mismo. Sí, Gremlins 1 es todo mucho suspense. El misterio del Mowai, cuídalo, no sé qué. Se dispara y la última media hora es el festival, y Gremlins 2 casi es un festival desde el principio. Claro. Así es, así es. ¿Y esta cuándo viene, pues? Esta viene el domingo a las 5 de la tarde. Me pregunto cuándo tardará algún productor en jodernos también la imagen. Pero ya andaban buscando un remake, ¿eh? Por ¿sí? ahí. Sí, sí. No sé cuándo, si lo harán al final o no, pero intentarlo sí que lo están intentando. Es de los pocos que nos quedan intactos todavía. Esto y Goonies, bueno, pero... ¿sabes qué pasa? ¿Sabes por qué no lo harán? Porque Gremlins 2 ya es de los 90. Y como no es ochentera, pues no va a molar. ¿Sabes? Estamos con la mierda esa de la nostalgia ochentera, como lo de Pixels. Pues eso. Ah. Bueno, acaba Jordi. No, y decir que luego a las 7:30 los Juegos del Hambre y a las 10:30 sesión sorpresa, clausura de temporada, que creo que es solo para socios del Club Fenómeno. Del Club Fenómeno, sí. Bueno, yo tengo dos cosas que comentar de agenda. La primera de ellas es que para este próximo sábado 1 de agosto a las 11 de la noche en Sitges se prepara una mini maratón de cortometrajes para ir calentando, digamos, la edición 2015 del festival, y que pues vamos a tener en el Agua Dolls, en el puerto de Sitges, a partir de eso, de las 11 de la noche, y con entrada gratuita y al aire libre, lo cual hoy en día es muy recomendable, pues una proyección de los siguientes títulos, y hablo de cortos, Aún hay tiempo, Baskin, El Bosque Negro, Interior, Familia, La Carrera, Nada S.A. y Oscar Desafinado, ¿vale? Bosque Negro, ya hablamos la semana pasada. Bosque Negro es la del caballero ese que se metía en el bosque con el ogro. Sí. Y yo, de todo este listado que acabo de decir rápido, quiero, digamos, acentuar mi tono con Baskin, que es un cortometraje turco de un señor llamado Can M.F. Renol, y que lo vi, no recuerdo en qué festival, no sé si fue en el Fantos Freak el año pasado, en el propio Sitges 2014 o dónde, pero que... es sorprendente, lo dejo ahí. O sea, es una historia así, digamos, medio que empieza como cine negro policíaco con unos detectives de la policía turca y tal, y que van a, digamos, a atender una llamada de socorro en un edificio de noche y que está muy oscuro, y se acaban encontrando un percal muy interesante. Lo dejo ahí. Y luego, la segunda cosa que tenía que comentar de agenda, no es exactamente una cosa, sino es un toque de atención, ¿vale? En estos tiempos que corren, en los que, sobre todo en Barcelona, y hablo a nivel local sobre todo, que me disculpe la gente que no es de Barna, se están programando por ahí, por barrios, por distintos sitios, cine a la fresca, en el Castillo de Montjuïc, en la Barceloneta, Yo he estado mirando programaciones y, sinceramente, la mayoría de ellas dan bastante asco, así lo digo. Para ser cine a la fresca de verano, para pasar el rato, para divertirse. O sea, son películas demasiado, por lo general, de las de hablar, ¿sabes? De dramas y romances y cosas de estas. Pero, sorprendentemente, en la Filmoteca, que es un sitio que muchas veces pues hemos hablado un poco mal de él, en el mes de agosto, que comienza este próximo viernes, perdón, sábado 1, pues han programado un ciclo de cine del espacio. ¿Ah, sí? Un ciclo que se llama L'Infinit y Més Enllà, que en catalán es como la frase esa del dibujo animado espacial de, hasta l'infinit y más allá, de Toy Story, y que lo utilizan como excusa para programar, pues, ¿cuánto será? Pues una docena de películas, que algunas son del espacio solamente, algunas son del espacio y ciencia ficción. El Agus no sé cómo las catalogará, porque para mí es un misterio cómo cataloga este hombre según qué películas. Si es plausible, ciencia ficción. Si no, es fantástico. Vale, pues voy a pasar a recitar del tirón, porque os remito simplemente a la web de la Filmoteca, filmoteca.cat, tal cual, para que veáis los días de proyección y tal, porque la mayoría de títulos se ponen en dos horarios y días diferentes. Pero en L'Infinit y Més Enllà, aquí en Barne, vamos a tener 2001, Una odisea del espacio. Vamos a tener Solaris, la del Soderbergh, ¿vale? Vamos a tener Out of the Present, de Andrei Wicca. Vamos a tener Atrapados en el espacio, del John Sturges, Marooned es el título original. Vamos a tener del Douglas Trumbull, Silent Running, algo así como Naves silenciosas, creo que es el título que le pusieron. Película de los superclásicos. Vamos a tener Alien, el octavo pasajero. Vamos a tener Encuentros en la tercera fase. Capricornio 1, que a mí me chifla, personalmente, esto es muy subjetivo. Vamos a tener Moon, La isla, la del Michael Bay, ¿vale? Y Moon, la del hijo, la de Duncan Bowie. Jones, ¿vale? Vamos a tener Gravity, del Alfonso Cuarón. Space Cowboys, del Clint Eastwood. Serenity, del Josh Whedon. Serenity, que es la película de Firefly, que sí, ya tendrías que haber visto lo a estas alturas. Lo sé. Y para acabar, la última película de todas, que no os la podéis imaginar, no es Star Wars, es Interstellar, del señor Nolan. Bueno, hay una calma de arena. Pues todo ese percalcio en el mes de agosto en la Filmoteca. Los que seáis de Barne alrededor, si os interesa, mirad horarios, porque al fin y al cabo en la Filmoteca también se está fresco, que yo lo comprobé hace poco. De eso hablaremos en otro momento. ¿Tiene porque una película si no me voy a de las hablar? Exactamente no, pero que ya sabes que ahí se están empezando a abrir a otros temas que son diferentes a las pelis de hablar. Y aparte quería comentar, y discúlpame Jordi porque me estiro mucho con la agenda, que este fin de semana, ya, tanto el sábado como el domingo, 1 y 2 de agosto, en la Filmoteca también proyectan una película que a mí me gusta mucho, que se llama El Emperador del Norte. Hostia, bueno, claro. Si vale. Es que te perdono lo que haga falta. Del Robert Aldrich, la película de vagabundos que Lee Marvin y Ernest Borgnine. Una película brutal, tremenda. Y bueno, dura de cojones. Durísima y súper recomendada en la audiencia desde hace muchos años. Para mí una de las grandísimas películas de los tiempos de la Gran Depresión, exacto, en Estados Unidos. Los años 20 del siglo XX. De cómo los homeless viajaban en los trenes y cómo los revisores de los trenes tenían órdenes estrictas de la compañía de incluso, si era necesario, tirarlos a la vía y matarlos para que no viajaran gratuitamente en los trenes. O bajarlos después de pegarles una somanta de hostias y tirarlos medio muertos. Épocas duras, tiempos duros y grandísima película con un enfrentamiento final que no hablaremos por si sería hacer spoiler. Pero es un clasicazo enorme. Y que a mí, yo personalmente, es una peli que le tengo mucho cariño y que aparte, ya de paso, porque la peli es como del 75, me refiero que no es tampoco tan viejuna, ¿vale? No, pero es que en los años 70 se hacía gran cine y además, exacto, con unos argumentos que ahora no dejarían hacer, porque ahora lo políticamente correcto impide que haya películas como French Connection, películas como El Emperador del Norte, etcétera. Posiblemente. Etcétera. Pero que sepáis que hay un detalle que hilvana la historia del emperador en el norte con el mundo del graffiti. Y no voy a decir nada más porque es una especie de pequeño spoiler que de este pequeño detalle que hay que descubrir en la película y que luego, si acaso, fuera de micros, te comento cuál es, Jordi. Pero que era lo que tenía que decir y ya está, y que lo tengo. Bueno, pues si me dejas voy a ser breve. Tú tenías una película mala también, ¿no? Sí, porque es que como has sacado un truño como Pixels y te has desatado con Pixels, pues yo he sentido envidia porque yo también vi un truñal. Vi un truñal muy grande. Adviértenos, Jordi, adviértenos. Y no puedo. Además, es un truñal que viene después de una película que yo no he visto, pero que cosechó buenas críticas. Estoy hablando de los hermanos Wachowski, que venían del Atlas de las Nubes, uh-huh. Que hubo bastante gente que dijo que estaba muy bien. A mí me encantó. Fernando le encantó, a ti te encantó. Bueno, a mí me gustó el segmento del... ¿A ti te gustó por segmentos? Sí. El de Tom Hanks, ¿eh? Es el de Tom Hanks, ¿verdad? Sí. Que está, bueno, es genial. Yo no la llegué a ver, pero... el otro día, pues por esos errores que comete alguien en la vida, digo, va, algo del espacio. Venga. Y sale Mila Kunis, va. Ya. Voy a verla aunque sea por Mila, venga. Luego si quieres hablamos de Mila Kunis después. Venga. Y... Como si tuviésemos todo el tiempo del mundo, así quedan 5 minutos. Esto... Hombre, pero Mila Kunis, bueno, pues, para Jordi es especial. Me tragué El destino de Júpiter. Ay, valiente. Júpiter Ascending. Valiente. Y bueno, pues... tenemos un truñal del espacio que es que no hay por dónde cogerlo. O sea, tenemos al Channing Tatum haciendo de lobisome macho man y se acaba convirtiendo la película en un crepúsculo del espacio. Yo creo que además es la peor crítica que se le puede hacer a la película. Un crepúsculo, joder, del espacio. Es grave eso que dices. Tienes hombres lobo modificados genéticamente, versión espacial, que es lo que es el Channing Tatum. Hostia, la película tiene además unos malos que es que... O sea, un malo de opereta. A ver, ¿puede recordar un poco el tipo de producción y el tipo de humor? Y un poco al Quinto elemento de Besson, pero mal llevado. Y sin el humor europeo, con el humor... anglosajón, que es más zafio y más básico. Y además, aunque el diseño de producción de algunas cosas, que no entraremos en la física, porque las naves espaciales resulta que llevan partes separadas que se unen y se separan a voluntad, suponemos que por algún tipo de fuerza electromagnética, dejando eso aparte, el diseño de producción y las naves y tal, tiene cosas curiosas que son aprovechables, a pesar de que hay mucha CGI. Pero la película es que no se sostiene por ningún lado. Es muy mala, muy mierdón, muy manida, y dices, ¿qué ha pasado para que yo tire 2 horas de mi vida a la basura viendo esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal? Me la quedé ver hasta final y sí. Bueno, pues... Tiene nombre propio, ¿eh? La causa. ¿Alguno de vosotros ha visto Destino de Júpiter? No. La tengo en la carpeta de pendientes, pero... Pues bueno, os la podéis ahorrar. Ni siquiera por ella. O no sé, o verla en condiciones de alteración... Deplorables. De alteración mental de la percepción, sí. De la conciencia. Ah, bueno, sí. Esa es una buena... Esa es una buena opción. Oportunidad, sí, de a lo mejor sacar algo de provecho a esta producción. Yo es que tampoco quiero ahondar en el tema porque es que no encontré ya. Tema disfrutable. Ni siquiera efectos especiales. Sí, diseño de producción y algún efecto especial que no está mal, pero que es que tampoco te sacan del aburrimiento y de... Es que además todo transcurre como tiene que transcurrir, en el orden lógico de... O sea, es tan de manual, tan desafortunada, tan cliché y con un humor que no lleva a ninguna parte. Y lo que intentan ser tensión sexual no resuelta entre los protagonistas, que es tan de amor adolescente, ya. Que es que, bueno, pues no sé, pasabas del bostezo a la arcada. Ya. Mira, es un buen subtítulo, del bostezo a la arcada. Del bostezo a la arcada. Júpiter Ascending. A pesar de Júpiter Jones, a.k.a. Mila Kunis. Vaya, vaya. ¿Querías comentar algo de Mila Kunis? Sí, que no te acuerdas que salía... Es que además se le está poniendo cara de panete. No sé si es que la hizo poco después de parir, que creo que sí. Es que mi comentario iba por ahí. Más que nada porque no sé si recuerdas que aparecía en TED 1. Ya que hemos hablado de TED 2. ¿Te bueno, acuerdas? Es que en Family Guy... Ajá. Es la voz, si no me equivoco, sí. Que es la dobladora de la voz de la mujer de padre de familia. La esposa del Peter Griffin. Esta. Correcto, es la señora Griffin. Es la señora Griffin, sexy voz que tiene la señora Griffin a pesar de su dibujo. Pues resulta que Mila Kunis, no sé si lo recuerdas y si no te lo recuerdo yo, salía en TED 1, era como la especie de pareja un poco beligerante del personaje de Mark Wahlberg. Y que en TED 2 no hay rastro de ella. De hecho, al principio de la película comentan que se separaron y de hecho es el principio feliz que hemos comentado era un poco como contraprestación al fracaso amoroso del personaje de Mark Wahlberg. Y la razón verdadera no es que no quisiera participar en TED 2, sino que estaba con el barrigote. Estaba embarazada y no había forma, pues igual, de meterla de una forma respetuosa, pienso yo, en el argumento sin que eso chirriase, ¿no? Pues, oye, es posible que la carita de pan de kilo que tiene será por el mamá, destino de, o pre-mamá. Sería porque ya estaba embarazada o claro. Y entonces seguramente pues engordó algo. Bueno. Y entonces la barriga supongo que con el CGI se la pudieron quitar, pero a lo mejor por la carecilla de... En cualquier caso, el perpetrador es un tal Ashton Kutcher, que no sé si sabéis quién es o no, pero bueno, ese es el que... El padre de la criatura. El padre de la criatura. Es un campeón, es un campeón. Sí, bueno, se va de Mila Kunis a Mila Kunis. Sí. Bueno, pues ese era mi comentario escueto sobre Mila Kunis, simplemente. Juan Carlos, nos quedan escasos minutos y tú tienes unas cosas encima de la mesa que igual nos deberías dar un par de minutos sobre eso que has traído y por sí, favor, bueno, explícanos. Yo os he traído pues las versiones en VHS de Star Wars, sobre todo la edición remasterizada que sacaron en su momento, que es bastante chula, con la trilogía original, la 1, la 2 y la 3, o sea, desde... El episodio 4, episodio 5 y episodio 6. Son muy guapas, son ediciones remasterizadas, con escenas nuevas... Son las que se estrenaron se reestrenaron en cine, aquí concretamente en el desaparecido Cine Urgel. De nuevo, y la serie de los droids, el VHS, que la serie de dibujos animados. De los droids, con C-3PO y R2-D2, que era muy grande, que yo me enamoraba de R2-D2, sobre todo cuando os vi esta edición del VHS, no pude evitar comprarla porque es guapísima. Unos colores, una animación tremenda. Y un sentido de ritmo brutal, o sea, la vista de hoy es muy súper familiar. Debo decir que de estos dibujos animados de los droids, hay 4 capítulos y entonces pone los títulos de los capítulos. Sí. Y entonces yo me ha llamado la atención el tercer título del capítulo 3, que se llama El trígono desatado. ¿Trígono? El trígono. Queda ahí el desafío para la sin audiencia, no vale buscar en Google qué es un trígono. Vale, no sé, a mí me suena algo de la trigonometría, de las matemáticas, sí, pero bueno, y luego pero también, bueno, pues, ahí queda. De la geometría es un apócope de trigonometría, trígono, no lo sé. Y luego pues los cómics que ha sacado ahora Planeta Cómic, que han editado todas las películas desde el episodio 1 hasta la trilogía. Claro, lo que pasa es que estos cómics de momento están basados en películas muy malas, sí, y es la pena. La casa de los clones, la por eso. ¿Han mejorado? La casa de los Sith es la que más me gusta. Juan Carlos, ¿piensas que han mejorado el argumento en los cómics respecto a las pelis o que no? No, básicamente no. Lo único que pasa es que... ¿Han quitado a Jar Jar Binks? No han podido quitar a Jar Jar Binks. Es lo malo. No, pues no, pero bueno, no la veo, ni lo leo, ni nada. ¿Habéis visto? Yo vendo que... En YouTube, la muerte de Jar Jar Binks. Han modificado una de las escenas de la película, la de la cascada. No tengo tanto tiempo libre, pues, tío. Pues hay la escena de la cascada donde cae la nave. Que yo no he visto esa película. Ah, pues no, lo matan. Yo digo una cosa, que yo creo que la gente debería de verla, porque para, así uno... ¿Para hacer más mala sangre? No, Juan es Carlos, por animar, en el sentido de que la gente no yo tiene la, que arriesgar a yo el capítulo verla, 1 a 3, en su momento dije que no lo veía y sigo fiel a ese hecho, a ese dicho. Una de las pocas cosas que te honran. Que me honran y que he cumplido a lo largo de mucho tiempo. Te digo una cosa, en esas 3 películas... Hay cosas salvables. Sí, lo sí. Que pasa que, claro, de las 3 películas haces una. Claro. Salvable. Pero ahora como las pero nuevas, claro, ¿van a ir antes que estas o después? No, no sé, van, después, lío, ¿van después? Después. Van después de las primeras. Es que me lío. Como no las he visto, me lío. Bueno, el capítulo 4, 5 y 6, luego capítulo 1, 2 y 3, y ahora vienen el 7, el 8 y 9. Va, pues entonces no hace falta que las vea. Para nada. Porque total, si ya me he hecho el spoiler con la trilogía del Han Solo y compañía. Bueno, quería decir una cosa importante, avisar a la gente que el 25 de diciembre toda la gente tiene una cita con el episodio 7 de Star Wars, que vayan a verla. ¿Sí? ¿Ya viene este año ya? El trailer desde luego pinta guapa para que la gente reúnan de nuevo, que vayan al cine y poder verla. Piel de gallina. Como se tiene que ver. O sea, a ver, piel yo... de gallina, ¿no? Oye, y hay piel, que desbancar a Jurassic World de ese tercer puesto y no sé cuál es la segunda, la primera, si todavía es Titanic, hay que quitarlas de en medio. Sin, odiando la primera trilogía, amando la segunda... Y esta, en un principio, a mí me pillaba muy indiferente. Hombre, a ver, Abraham es solvente. Digo de antemano que voy a ir a verla varias veces al cine. Me alegro. Sin haberla visto una sola vez. Solo para que supere a Jurassic pero, World. Pero tú sabes, la que vas a ir varias veces a ver al cine va a ser la versión en dibujos animados o la de personas reales. Ahí ya estamos. Ya caerá la serie de televisión, Agus, no te preocupes. Si tiene curiosidad de ver la portada de Droids o lo que sea, en el Instagram de Sin Audiencia. Ah, no, pensaba que lo ibas a poner en el Facebook. Se, después. Se linka, no, se linka. Bueno, oye, que nos tenemos que marchar, pero que no hemos dicho nada de eso de de nuestro futuro inmediato o que hay que marcharse ya? Que la audiencia continúa. ¿En serio? Sí, hombre, sí. ¿Y yo con estos pelos? Vaya tela. Sí, estás casi más calvo que yo. ¿Calvo? Perdona, guapo, pero tus entradas superan a las mías en varios centímetros. Madre mía, bueno, guapetón. A ver, competiciones. He dicho casi más. Señores, que sepan que estos dos esbirros... Mendrugos. Van a hacer programa las tres primeras semanas de agosto. Un servidor no lo va a hacer porque se va a dar unas merecidas vacaciones. Exacto, te las mereces, Jordi. Nosotros no nos las merecemos. No descarto que algún miércoles desde la localidad costera de Canet de Mar se produzca una llamada telefónica. Imprevista. Imprevista. Bueno, imprevista, bueno. Lo estoy diciendo ahora, no será tan imprevista. Y a lo mejor intervengo o no, no lo sé. Bueno, lo pues, que sí está claro es que el equipo habitual se reunirá en su totalidad de nuevo la última semana de agosto. Pero que estas primeras tres semanas de agosto seguís teniendo programa con Javi y con Agus. Exacto, que le estamos pillando ya el tranquillo al calorcito del Estudio 1. Yo me empiezo a sentir hasta incluso bien y yo he perdido solo 3,5 kilos hoy. De los 6 kilos de la semana pasada está bien, hemos mejorado. Y que eso, Jordi, que te deseamos felices vacaciones, que nosotros seguimos al pie del canyon en la medida de nuestras posibilidades y que nos tenemos que marchar. Nos vamos con un tema. ¿Os acordáis antes que hablando de Ted decíamos que había una chica que salía cantando bastante bien? Que era la Amanda Schaefer. Pues esta chica en la película canta una canción así a capela con una guitarrica y es la que vamos a poner para acabar. Min All Moon en la versión de Amanda Seyfried en TED 2. Hasta la semana que viene. Hasta dentro de un mes, motherfucker. Estamos. Min All Moon, it must be fun to shine upon me as I come undone. Till I'm all alone beneath the sun.